Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿y a ustedes? Bien, bien, bien. Muy bien, bienvenidos a Radio Encerrados. Qué vocecita que sacó ahí, ¿eh? Sí, te salió un poco más afeminada esta vez. Y pero bien, bien, más femenina, no afeminada, más femenina. ¿Qué tal? ¿Qué trajeron? Un montón de cosas. Una, les voy a hacer una pregunta, para sí. Sí, es algo que yo a veces pienso cuando tengo que pensar en justamente en la música que quiero pasar para estas ocasiones. ¿Ustedes cuando dicen, uy, tengo que llevar música, se ponen a buscar algo en el momento en especial o cualquier cosa que estén escuchando, dicen, bueno, vamos con esto porque es lo que estoy escuchando? ¿Cómo es? ¿Se preparan para la ocasión? ¿Intentan sorprender? Y sí, claro, obvio. Sí. En mi caso es lo que estoy escuchando, básicamente. Entonces siempre, casi siempre va a ser algo nuevo. Y estoy yendo seguido a la disquería a comprar discos. Y sí, me pego. La verdad es que me estoy poniendo al día con esa actividad que durante años dejé relegada. Creo que porque puse el foco en otras cosas. Entonces, en un momento me agarró una desesperación. ¿Esa actividad que es escuchar música? Sí, me agarró la desesperación de no conozco las bandas nuevas. No. Y claro, cuando me pongo a buscar las bandas nuevas, no son las populares, son las cosas que me hacen un ruidito lindo, ¿no? Mira, en mi caso es, por ahí escucho un tema y digo, ah, esto estaría bueno usarlo en Radio Encerrados, que me pasó con uno de los que traje hoy. Lo escuché en la semana, que me apareció en random, dije, ah, cierto, este tema está buenísimo. En otro caso es elegir un disco nuevo que me haya gustado y sacar algo de ahí. Y el tercero sí fue una larga elección, como interna. Había tres o cuatro cosas y no sabía con cuál quedarme. Y al final, bueno. Mira. No, yo hago una mezcla de todo. De lo que a veces escucho nuevo, a veces algo me hace acordar una canción. A veces hago un random entre las 50.000 canciones que tengo y cae en ese y digo, uy, este tema, claro. Lo llevo. Y también me pasa que pienso en, ¿qué van a llevar mis compañeros de elenco? Entonces digo, voy a equilibrar por acá. Como sé que por ahí Paul siempre va a traer alguna canchereada nueva. ¿Cómo canchereada? No, pues cero. Lo que estoy escuchando, además. Claro, yo dejé de lado las cosas raras nuevas porque sé que las va a traer Pablo. Así que... No, yo no las cosas raras. Dejé de lado, por ejemplo, los lanzamientos muy esperados. Bueno, es llamativo que no pasamos nada de Radiohead. Ni hablamos, por ejemplo, de Radiohead. Que ¿pero para qué? Normalmente hubiese sido algo que nos hubiese... Digo, discos anteriores han sido ejes centrales en nuestras esperas, ¿o no? ¿Sí? ¿Nunca estuviste esperando el próximo disco de Radiohead y que salía tal día y a ver? No. ¿No? No, yo sí. No. Yo sí. No. Pero bueno, digo, más allá y de ahora eso... Ahora estoy, perdón, no sí. Lo escuché el disco. Yo lo escuché una vez, dos veces, pero me pasa eso, que es un disco que ¿para qué vamos a poner una canción de Radiohead cuando... Sí, sí. Digo, todo el mundo, no todo el mundo, pero mucha gente ya lo escuchó, mucha gente ya tiene una opinión formada sobre eso, ¿no? Y también... pasamos música que nos gusta escuchar a nosotros en el momento. Yo no tengo ganas de escuchar el tema de Radiohead. Que no quita que en algún momento, digamos, vamos Radiohead, ¿no? Pero bueno. Bueno, claro. Bueno, yo pensé el otro día en un random apareció Killer Cars de Radiohead, ¿se acuerdan? ¿Cuál era ese? Un lado B de los 90, de la época de Benz, me parece. Mira. Una época en la que grababan buenos discos y grababan buenos lados B también. Les sobraba temas. Sí. Y este Killer Cars estuve a punto de separarlo para hoy, pero después me olvidé. Me acordé recién cuando hablaban de Radiohead. Mira. Bueno, pero podemos empezar ya lo nuestro, ¿no? Sí, este con el que voy a empezar yo con un tema que... ¿El que hablas, Pablo Conde? Ahí ya tienen. Ahí estamos. Voy a empezar con un tema que tranquilamente podría haber traído Jota, supongo. Epa. Pese a que yo también digo, bueno... ¿Por qué yo trato no? De no ¿por qué yo no? Porque yo me juego la cabeza que vos no te caen bien. A ver, ahora me intriga. Lo que vamos a escuchar... es una banda española que tiene el mal vicio de cantar en inglés para algunos. A mí algunas me gustan, ¿eh? Esto es un grupo femenino, se llaman Hins. Ah, mira. No, no las conozco. Las Hins son lo más. Son un grupete, son un cuarteto muy divertido de chicas que empezaron a grabar a comienzos de 2004. Las minitas, perdón, las señoritas, perdón, estas muchachas grabaron un par de simples, los subieron a Bandcamp y de repente la pegaron. Se nota que tienen algún amigo publicista o alguien que tiene mucho cariño a ellas. Y lo primero que hicieron fue hablar, resaltarlas en Enemy y en The Guardian. Mira. Y de ahí la repegaron, las pibas. Grabaron varios simples y sacaron su primer disco que se llama Leave Me Alone el año, a comienzos de este año. Que tiene algunos temas que ya habían, algunos cortes que ya se escuchaban como Castigadas en el Granero o Bambú y Chili Town. Pero lo que vamos a escuchar no está en este disco, es parte de un split de un disco que hicieron un tema ellas y otro tema una banda que se llama The Parrots. Ellas se mueven entre el garage rock, el garage pop, digamos, el surf y la música así divertida pero con un poco de actitud, por decirlo de alguna forma. En este caso hicieron un cover de un tema de una banda, perdón, que se llama The Headcoats. Son ingleses, sí, sí. Una banda interesante. La versión original de este tema está buena, pero me parece que ellas le encontraron una vuelta alucinante. El tema es entonces parte de este split single, se puede escuchar en el Bandcamp de la banda que se llama Hins, como la crema de las manos, y el tema es David Crockett o Gabba Gabba Hey. Eso que se está yendo son las Hins haciendo David Crockett. Un homenaje, es un cover en realidad de The Headcoats, como habíamos dicho, pero un homenaje a esa vieja serie llamada David Crockett. ¿La vieron, también, no? ¿Alguna vez? Sí, alguna vez. Suena el nombre. Suena. Era como Daniel Boone, esos claro. exploradores de los bosques estadounidenses, indios y esa. También es un homenaje a un tipo de canción medio de los 50, principios de los 60. Ah. Sobre todo la armonía es ultra recontra archiconocida porque se usó mil veces y creo que arrancó originalmente en Louie Louie. Claro, es básicamente la, es la misma bajada armónica Con la inclusión del Gabba Gabba Hey que claro. pega muy lindo y esas risas y ese clima jocoso que es muy divertido que nos remite a que Jota. No, yo pensaba en los videos de uh-huh. ellas, vi dos o tres y muy divertidos, muy de chicas en plan descontrolado, fiestero también un poco. Fiestero en el sentido más infantil. Claro, ¿no? Sí. De La vida es bella, en ese plan. Bueno, las Hints la están pegando en los lugares cool del primer mundo, o sea que es muy probable que sea una de las grandes bandas en breve, por la difusión que le están dando en Pitchfork y en lugares así, las adoran. Debe ser una de las bandas, una de las pocas bandas que tienen esa, que dieron ese salto, ¿no? De España últimamente. Bueno, pensaba en DeLorean, que tuvo también un, sí, una trascendencia similar. Sí, sí, o sí, más sí. por ahí. Sí, pero no hacen videos rompiendo almohadas y esas no, cosas. No. Va por otro lado. Bueno, señor Javier Diz. Sí. Su turno, por favor. Bueno, yo los voy a sacar a pasear un poco más lejos de esto. Vamos a retroceder como 3-4 décadas. Un montón, fines de los 70. Una época en la de gente como Kiss dominaba el mundo, por ejemplo. Y me voy directamente a Kiss porque, ¿se acuerdan cuando, bueno, justamente Kiss dominaba el mundo? Previo a Dinastía ya eran como casi superhéroes. ¿A Dinastía al disco o Dinastía la serie? Dinastía al disco. El que tiene Fui Hecho para Marte. Exactamente, sí. El disco. El disco. Yo siempre pensé en que las bandas que dominaban el mundo, que eran las más importantes del mundo, lo eran porque conseguían atraer la atención o el gusto de tanto adultos como de niños. Que es lo que, para mí, la última gran banda, no gran por la calidad, sino por el alcance que tuvo en la historia del rock, creo que fue Guns N' Roses. Y no hubo nunca más una banda tan grande como Guns N' Roses. Y creo que tenía que ver con esto. Guns N' Roses le gustaban a los chicos de 10 años, y a adultos. De hecho, yo recuerdo cuando bueno, como Shakira. No, porque Shakira. No. Bueno, está bien, puede no ser válido mi ejemplo. Pero me acuerdo que con Kiss pasaba eso, porque los chicos, yo era chico, y estaba fascinado con esta especie de fascinación y terror que me provocaban ver y estos tipos Kiss disfrazados. Tenía, claro, Kiss tenía el factor disfraz, el factor pintura. Factor cómic, ¿no? El factor cómic era buenísimo porque los chabones tenían, cada uno era un personaje distinto. Tenía, o sea, había una mitología atrás de cada hecho, uno. De hecho, eso lo extendieron y lo amplificaron también cuando hicieron la película que acá se vio hasta el hartazgo en todos los cines, Kiss contra los fantasmas, donde justamente se aprovecharon de esta cuestión de que cada uno tenía una personalidad, los cuatro originales, ¿no? Y de hecho en la película tienen superpoderes cada uno y hasta un talismán cada uno que hace que relacionado con claro. el gato es el gato, sí, una comedia absurda de donde uno la mire que estuvo perdida o no se conseguía porque por problemas de derechos eso no aparecía. Ah, está en Liberarte ahora. Está, sí, está por todos lados. De hecho se editó. En buena calidad. Pero en VHS no se conseguía, por ejemplo. No, estuvo hasta hace 8 o 10 años sin conseguirse de manera oficial o original. Y salió, creo que por primera vez, no sé si por primera vez, pero salió en la caja Kissology, que tuvo 3 volúmenes. En alguna de esas está el DVD con la película. Bueno, digo todo esto porque traje un tema de Gene Simmons, solista. Porque en la época donde... El hombre que se cortó o no se cortó el frenillo. El frenillo, no, yo creo de que la, no. De la lengua, ¿no? Yo creo que no. Pero es un para tener la lengua más larga sí. y hacer esa... Se decía eso, ¿no? Esa chanchada, erótica, chanchada, erótica... Mientras pisaba pollitos. Insinuante ondulación lingual. Bueno, en su momento de mayor popularidad, los Kiss sacaron un disco, cada uno como solista, pero pintado. Las tapas son iguales, fondo negro, con la cara de ellos, la cabezota en la portada del disco... y cada uno tiene el nombre del disco solista y el disco se llama Kiss. Dice Kiss en un costado y en el otro costado dice Gene Simmons, Paul Stanley, Ace Frehley o Peter Criss. Y lo interesante de eso fue que uno pudo a partir de eso darse cuenta de qué le aportaba cada uno. Por dónde iba cada por uno. Dónde iba claro. cada uno. Uno tenía una idea de que si bien eran canciones pop, por momentos medias vitlescas, había mucho de hard rock, había mucho de lo que después fue el metal en los 80, mucho de hard rock. Y al escuchar esos cuatro discos por separado, uno se da cuenta que... ¿Vos escuchaste los cuatro discos por separado? Sí, yo los tuve, los cuatro, claro. Ah, por eso traje esto de mi preferido de los cuatro. Está bien. A mí me gustaba Kiss, pero era un niño yo, ¿no? Y me acuerdo que Ace Frehley y Paul Stanley eran los que claramente tenían esa cosa hard rock. La crítica, entre comillas, siempre consideró que el disco, el bueno era el de Ace Frehley, que era el que más se parecía a Kiss. Aparte tenía esta cosa del guitarrista virtuoso, y eso a la crítica le gustaba mucho. Este era el músico de verdad, el que pela. Entonces siempre se consideró como que es el mejor disco de los cuatro. Estaba el de Peter Criss, que es el baterista, que tenía unas canciones muy lindas. Las baladitas, un par de baladitas de Kiss, las hizo Peter Criss. El disco va por ahí, mucha baladita, una cosa bastante ñoña, pero era flojo. Y Gene Simmons tenía la cosa poderosa, pero era el popero del grupo. Gene Simmons era el que decíamos que decía Paul, que el que tenía cara de diabólico, que tenía la lengua larga, que escupía sangre, el que tenía alas de murciélago. El más teatral. El más teatral y el que a mí me daba mucho miedo. Y mucho que, miedo. Y que no tardabas en... Primero era el que sobresalía, pero además el que parecía que llevaba la... Bueno, el que tenía los cojones. Es ¿no? que después, cuando uno, si uno se interioriza en la historia de Kiss, era el líder. Después, claro. Con Paul Stanley ganó confianza. Bueno, igual hablar de la historia de Kiss es un poco ridículo en este momento, a esta altura del partido. No importa. A lo que voy es que el disco de Gene Simmons tenía canciones pop muy bien arregladas. Era el disco más pop de todos. Inclusive, al estar en la época disco, cuando se estaba terminando la época disco, hasta tenía unas cositas disco. Bueno, Fui Hecho para Amarte, el antemadisco. Claro. ¿Se acuerda, no? Sí, bajo. Sí, tenía el otro. El bajo igual. Ese es... El había así. Otro ahí. ¿Cómo era? Si ese bajo no te hace bailar, no y baila la batería con sonaba como una batería disco, digo. De ahí a ABBA. Estás a un paso, es verdad. Bueno, Gene Simmons tenía el costado más popero, como decía, y este disco lo ratifica. Y yo traje mi canción preferida, que es una canción acústica muy linda, muy pegadiza, que se llama See You Tonight. Y invito a que se enamoren con nosotros. A ver, te vemos esta noche. Dale. ¿Imaginaban a Gene Simmons tan bello, con no, arreglos de cuerdas? ¿No era solo Soul Asylum eso? Bueno, viste, de medio macarneado. Era McCartney, era maca. Bueno, de hecho este disco termina con el famoso tema que caracteriza a Disney, que creo que salió de Pinocho, ese When I Wish Upon a Star, hace el cover. ¿Se acuerdan esto que está sonando de fondo? Bueno, termina con eso. De hecho, habla a las claras de las intenciones de Gene Simmons. Que al final, en el fondo, era un tierno. Era un suave. Un tierno. Mirámelo vos. ¿Y vos qué trajiste, Jota? Yo, perdón, ¿te puedo comer otra de estas pastillas? Son horribles. De comer. Sabor pochoclo. Sabor pochoclo. No, no vamos a decir la marca para que no... Porque no nos pagan auspicio. Esta abriste, ¿no? Ese es el abierto, el más chiquito. Llévate la caja. Será un tico o un tucker que me toca. A ver, ¿me ayudan con esto? ¿Cómo se llama esta chica? Roisin Murphy. ¿Cómo sería? Roisin. Para mí es Roisin, como croissant. Yo le digo Roisin Murphy. Sí, Roisin Murphy. Roisin, como el conductor televisivo. Bueno, traje algo que estoy escuchando mucho estos días, que está incluido en el disco nuevo de Roisin Murphy. Roisin Murphy. Roisin Murphy. El disco se llama Take Her Up to Monto, es el cuarto disco solista de ella, es el segundo al hilo que saca. El año pasado sacó uno después de no sé cuánto tiempo que había estado sin grabar. Para ubicarla rápidamente, para los oyentes que ya pasaron los 30 años, podemos decirles, ¿se acuerdan de Moloco? Bueno, es la chica de Moloco. Una banda que tuvo un par de hitazos a fines de los 90. Era medio trip hopero, Moloco. Era de todo, hasta tenían algo de jazz, era algún tema. Claro, no sabían para dónde ir. Claro, eran básicamente era un pop bailable que con algunos arreglos un poco sofisticados. Bueno, Roisin Murphy mantuvo esta sofisticación y la está llevando a nuevos niveles con su trabajo solista. Y en el último disco grabó algo que a mí me suena como a una electrónica dark, medio mala onda. Nine Inch Nails. No tanto. No tan feo, no tan mala onda. Pero con un costado cool. Igual para ser cool es como muy arty. Ser cool qué hoy. Qué quilombo, ¿eh? Sí, bueno, escúchenlo. El tema se llama... Igual el tema que elegí es como el menos representativo del disco, pero es algo que me encantó, que se llama Lip Service. Opa. Fíjense a ver qué les parece. Opa, doble sentido, ¿eh? ¿Eh? Qué picante. Escúchenlo. Imagine. Martini para Mancini. Qué coctelero me salió el J, ¿eh? Al final. Es un tema de otra época. Sí. Es un tema de verano para escuchar. Es esos compilados de Ibiza, ¿viste? Para escuchar en patas. Sí. Los compilados de lounge. Hay una serie de compilados de lounge que eran buenísimos. Son muy lindos, bro. No, depende. No, había algunos. Hay grasadas y hay otras que están muy bien. Sí, totalmente. No, sí. Bueno, pero porque sos una persona muy rígida. ¿Qué bandas eran esas? Friends of Dean Martínez era una, ¿te acordás? No, había compilados. Unos compilados que se llamaban Lounge, no sé qué, y eran temáticos. Pero, no, hijo. Estaban muy bien, tenía temas clásicos, o sea, no. Esto eran... queda grabado, ¿eh? Sí, los tengo. La próxima te traigo. Pará, ¿cuál es eso? Mis tres temas van a ser Lounge. No. Pero ¿cuál? Esos que venían como. Sí, aterciopeladas, las cajas. Las cajas aterciopeladas, sí, pero sí, con motivos de Animal Print. Protéjanse, no sigan. Cuídense. No, eran lindos. Eran lindos, estaban muy bien. Bueno. Había cosas, había Louis Prima, había cosas. Bueno, Louis Prima no sé si estaba. Pero había cosas clásicas, o sea, no era malo, ¿eh? No. Había mucha grasada, claro, pero también había artistas de muy buen nivel, eran compilados de un montón de cosas. Voz and Conde. Bueno, esto era Royce Murphy, el tema Lip Service, incluido en el cuarto disco solista de esta señora, ya señora. Pueden decir algunos que ella es una veterana, otros pueden decir que no, que todavía está... Se le sigue bancando. Se la banca. Recomiendo que miren videos de ella, si... No, si le perdieron el rastro después de Moloco, pónganse al día y rastreen los videos. Van a encontrar algo bastante interesante. Siga. Me lo llevo para el lado de las guitarras, el lado de las guitarras nacionales. Vamos a escuchar, creo que es un estreno, creo que es la primera vez que se emite esto en algún lado, si no me equivoco. Puede ser, ¿eh? Así que estamos estrenando, estamos de estreno. Lo que vamos a escuchar ahora es una banda nueva del compendio conocido como Laptra, ¿no? Puede ser. No sé si están dentro del, claro, por eso, del compendio o no. Si no, están cerca del universo Laptra. Es gente que viene de ese lado, es gente que vive en Ensenada. Son tres muchachos, tres miembros de esta banda que se llama Obbol. Con dos veces con B corta, O, B corta, B corta, O, L. Este primer disco es un EP en realidad con cuatro canciones. Se llama igual que la banda, Obbol. Los miembros de la banda son Lucio, el gato de 107 Faunos, y Gustavo, el guitarrista de Él Mató a un Policía Motorizado. Se hacen llamar Lucius, Copycat y Gooks. Desde Ensenada entonces viene esto que ellos mismos definen como una mezcla entre folk, pop, EDM y glitch. Epa. A ver qué tal. Esto se llama Mi Casa Se Prende Fuego. Bueno, esto era Obol, Mi Casa Se Prende Fuego, un tema semipastoral. No, no va por ahí todo el EP, son 4 canciones. Estén atentos, en breve va a aparecer seguramente este EP para consumo masivo. Sí. Vayan haciendo cola en su disquería amiga para conseguirlo. Fuertemente bueno, recomendable. Así es. Bueno. Sí, como todo lo que hacen estos chicos, ¿no? Digamos, sí. 107 Faunos, temas de un policía motorizado. Gente inquieta. Japón, bandas amigas que recomendamos muchísimo. Seguimos con Otro Loco Lindo. No sé por qué Otro Loco Lindo, porque no hablamos de ningún loco lindo por ahora. Ya decimos, era un loco lindo. Era un loco lindo, no, este es un loco de verdad. No sé si lindo, pero loco de verdad. Rocky Erickson. Alto personaje. Este chabón tuvo una historia complicada. El líder de los 13 Floor Elevators. Para muchos la banda que inventó la psicodelia, desde distintos puntos de vista, bueno, discutible, pero no vamos a hablar de la banda de los 60, vamos a hablar apenas de la historia personal del muchacho, que le gustaba mucho darse con ácido, LSD de todo tipo, se enroscaron en ese viaje durante mucho tiempo, hubo gente de la banda que abandonó porque se fueron un poco de mambo, pero él siguió en lo que le encantó, esa movida, fumaba mucho porro. Y la historia cuenta que la policía lo agarró a mediados de los 70 o a principios de los 70 con un par de porros en el bolsillo, 4, 5, 6 porros. Lo llevaron a la comisaría y como se le había complicado la cuestión, no tuvo mejor idea que hacerse pasar por loco. Con ayuda de algún familiar que dijo, no, sí, bueno, él toma mucho LSD y está un poco mal de la cabeza. Algo que era en parte verdad, pero mucho de exageración había ahí. Lo que provocó es que lo metieron en un hospital psiquiátrico, pero de esos que donde meten asesinos seriales chiflados, y él tuvo que lidiar con esa gente y meterse de lleno en el mundo del electroshock, lo que hizo que se volviera loco de verdad. Problema una historia de... más en la ciudad desnuda. Sí, una historia tipo... más de electroshock. Hoy por hoy, bueno, sí, no sé si sigue vivo. No, Rocky Erickson murió o sigue vivo. La verdad que no lo sé. Pero se hizo un documental hace poco menos de 10 años, que está muy bueno, donde cuentan un poco toda esta historia, y sobre todo sus días, al día del documental, donde el tipo tenía que llegar a la casa donde vivía con la madre y prender todos los aparatos que había para dejar de escuchar las voces que estaba escuchando. El tipo no paraba de escuchar voces en su cabeza, entonces ponía música, prendía la tele, prendía la radio, todo a la vez. Y era un quilombo y él se sentaba a mirar la tele con un descontrol de sonidos alrededor que hacían que él se alivianara esta cuestión de escuchar voces, ¿no? Perdón, la moraleja de esta es, por supuesto, si llevas un par de porros, si te agarra la policía... Bancate la cárcel un par de noches, decí que, por las dudas. Decí que no podés frenar tu adicción. Bueno, así todo, este tipo no podía parar de hacer canciones. Tanto en su casa, tanto en el neuropsiquiátrico este, o cuando salió, en cualquier estado... y con cualquier tipo que se le acercaba, él, de hecho, en la cárcel armó una banda con un tipo que había matado a los padres, un tipo que había matado un delirio, así, gente así. The Killers, los famosos The Killers. Sí, y después formó un par de bandas más, The Aliens y demás. Bueno, los discos, como imaginarán del muchacho, son muy desparejos, pero tiene una facilidad para hacer canciones pop así gancheras que es muy llamativa. Tiene muchísimas canciones que terminan siendo más que nada compilados porque el tipo no tenía la intención de hacer un disco. Él grababa cosas y eso se rejuntaba en algo y terminaba haciendo un disco. Hay muchísimo por ahí dando vueltas. Es complicado recomendar uno porque son muy desparejos. A mí me gustan los de los principios de los 80, donde él había flasheado con el cine clase B de monstruos, de fantasmas. Entonces sus canciones se llamaban Caminé con un zombie, I walk with a zombie, otra Soy un vampiro, no sé, de la noche. Claro, o sea, y las canciones están muy bien. Pero yo voy a pasar una canción acústica que la hace con una guitarra sola, que no está grabada de otra manera, sino que es la única versión que hay, que está incluida en un disco que se llama Gremlins Have Pictures. Muy lindo nombre. Y la canción se llama Anthem, y entre paréntesis, I Promise. Es una canción hermosa, con una letra también tremenda y muy linda, que busqué por ahí a ver si alguien se había animado a hacer un cover, que me encantaría escuchar un cover hecho de esta canción. No lo encontré. Quizás bueno, exista, pero... Quizá alguna banda argentina podría hacerlo, ¿no? Sí, puede ser. No sé. Una banda en la que estés tocando, por ejemplo. No, va a pasar. Si no, lo hacemos ahora, dale. Sí, bueno, disfrutemos en todo caso de Anthem, I Promise, esta hermosa canción acústica de rock. Thank you. Se parece por momentos a Daniel Johnston, ¿no? Esa cosa acústica descarnada. A mí, en el comienzo me hizo acordar a Rodríguez. Bueno, tiene algo de Rodríguez, sí. A mí me quemó la cabeza. Y no Silvio Rodríguez. Pero por eso, por el... Sí, mientras escuchábamos, yo estaba buscando cuánto salía un disco en internet. No, eso fue cuando terminó. Cuando 200 terminó, pesos un disco. ¿Cómo compraste? 200, ¿cuánto? 16. Y más o menos, promedio. El nuevo de Radiohead, si lo quieren comprar, ya saben, 216 pesitos está hoy un disco nuevo de una banda. Pará que por ahí, esto sale por ahí dentro de 2 semanas, sí, 10 días. Igual el de Rocky Erickson, por ahí lo consigan. No estaba, Ojo, no lo buscamos, podríamos buscarlo. Tendríamos que buscar en otra disquería, alguna especializada. Bueno. Bueno, ya que estamos así medio hipones en los últimos minutos. Hipeándola. Hipeándola fuertemente. Tengo una canción que justamente se llama Hippies. ¿Hippies? Hippies. Es de Los Sub. Grupo nacional. Que ya tiene unos cuantos años de vida. No sé si no tendrán ya alrededor de 10 años. Yo me acuerdo que los vi en vivo en un festival. No sé si habrá sido 2007, 2008. Y creo que es la única banda de ese festival en el que tocaban unas 5 o 6 bandas. Creo que es el único grupo que todavía sigue existiendo de esos. Bueno, y después volví a verlos hace poco. Así que yo los vi hace mucho en un festipulenta hace 6, 7, 8 años. Y estaban, sonaban, creo que eran un trío en esa época. Y sonaban muy crudo, así como muy, muy sacado. Yo los había visto en esa época. Pero después escuché un disco de varios años después. Y me sorprendió la prolijidad y como que habían bajado varios cambios en el sentido de lo salvaje. Sí. Y me gustó, lo había escuchado. Tenía como lindos arreglos, me parece que le buscaron otra vuelta. Y no sé esto. Bueno, por ahí estás hablando de este disco que se llama Confía, que salió a fines de 2013, más o menos. Puede ser. Un disco sí que es muy prolijo, es muy variado también en cuanto a los estilos que pueden encontrarse ahí. Bossa Nova. No, no tanto. Ah. Pero hoy justo me metí en el Facebook de ellos para ver cómo se autodefinían. Cumbia villera. Y ellos dicen que su género es rock, indie, soul, gospel, shoegaze. Bueno. Todo eso junto. Pero esta canción es es rock bastante clásico, pero a mí me hace pensar en bandas como The Who a comienzos de los 70. Que ya habían dejado un poco la simpleza y estaban metiéndose en la sopla rock y... Sí, no sé. No te controlo de Who. Epiqueándola. Sí, estaban bastante épicos. Bueno, escúchenlo y díganme a ver qué les parece. Los Sub Hippies. Los Sub Hippies. Los Sub Hippies. Entre vos y yo, no les pediría que el próximo disco se llame Div-X. ¿Div-X? Claro, los sub-Div-X. Es un chiste muy para pocos. Pero sería lindo, ¿no? Bueno. El disco se llamaba Confía, un disco que salió a fines de 2013. El tema era Hippies, la banda era Los Sub. ¿Qué les parece si nos vamos al carajo de esto y ponemos una de esas cosas que ustedes dicen que son raras, que modernosas, snob y toda esa mierda que dicen de la música que escuchan? Otra vez. Vamos con la única cosa rara. Banda que... de chicas de guitarra que se parecen a The Breeders, pero en realidad son una banda australiana que los padres son hijos de un hippie escandinavo. Casi, no. Nos vamos a una banda que se llama Told Slant. Told Slant, una banda estadounidense neoyorquina, comandada, en realidad el que hace todo se llama Felix Walworth, es un baterista que es el fundador de una comunidad de artistas y qué sé yo, que se llama The Epoch. Hippie. El chabón tiene como, es baterista de tres bandas en este momento, Esquimox, Florist y Bellows, tres bandas que son bastante interesantes. Todos los discos se consiguen en Musimundo, ¿no? Están todos en Musimundo, sí. Y el chabón sacó este disco que es como el disco que se encargó de hacer todo, no solo tocar la batería. Es un muchacho muy inquieto. Hizo la tapa también. Sí, exactamente. La tapa es el segundo disco. El primer disco lo sacó en Bandcamp. Este disco ya salió con un sello, una cosa un poco más importante. Será Bandcamp. Se llama, sí, exactamente. Se llama Going By, el disco. Es un disco muy interesante, con canciones introspectivas, con letras juguetonas, simpáticas. Es algo muy interesante, me gusta mucho este disco, pero me gusta mucho este tema. Me encanta, estaba buscando las palabras y digo, me gusta mucho. Me gusta mucho. ¿Para qué vamos a dar vueltas? Simplifiquemos. Claro, me gusta mucho este tema porque yo tengo una especial debilidad por los cantantes de mierda. Mira. Los cantantes que bardean, que juegan con la voz, que la llevan que hacen jueguitos que a priori podrían ser tomados como irreverentes o pelotudos o poco sí, que desafinan, o me gusta mucho eso, cuando juegan con la voz como un instrumento, o hacen lo que hace aquí este muchacho llamado Félix en esta banda que se llama Told Slant. El tema se llama Told Cans Hold Hands y es un muchacho que le canta a su amigo o a su amiga, no sabemos porque el inglés es así de ambiguo, diciendo que extraña el momento en el que se sentaban con cervezas de la mano contemplando el horizonte y qué sé yo, diciéndole sos mi mejor amigo y te necesito. Oh. Sos mi mejor amigo, lo sabías. Oh. Y te necesito. Esto es Told Cans Hold Hands, Told Slant, la banda, y a ver qué les parece. With your sunglasses on and your feet in the creek, I would not go around here if you were not here with me. And I'm assembled this way in the space you don't take. There's no legible self I can evoke. On and your feet in the creek and assembly. life was not bad. With tall cans and hold hands. You're my best friend, and I need you. Do you know that? Esto que se va entonces es Told Slant haciendo Tolkien's Whole Hands. El disco que tiene esta canción formó parte de una buena propuesta de la gente de Hype Machine. Hype Machine es algo que durante muchos años tuvimos como parte de Encerrados Afuera. Es un sitio de bandas nuevas, un lindo sitio para descubrir lo que está sonando en el mundo. Se los recomendamos mucho. Se llama Hype Machine. Que lo que hacen es buscar entre en blogs, en los blogs, de qué se está hablando o qué se está hypeando, puede decirse también. Exactamente. Qué se está recomendando mucho y rescatarlo. Y armar como una especie de playlist o algo así que va variando todo el tiempo. Exactamente. Es muy interesante, es un muy buen lugar para descubrir música nueva. Y lo que están haciendo ahora, que todo avanzó y que ellos dejaron de ser la avanzada, porque en realidad durante muchos años lo fueron, pero hoy ya la información es tanta y se replica en tantos lugares que no son exclusivos, ¿no? Pero empezaron a hacer una propuesta que es muy interesante, que es que estrenan discos. O sea, hacen la premiere de un disco, agarran un artista nuevo que vale la pena, alguien distinto, alguien que está haciendo algo piola, y estrenan el disco exclusivamente. Y la verdad es que es muy interesante escucharlo porque tiene una curaduría muy, muy piola. Para suscribirte te mandan un mail y puedes escucharlo inclusive desde tu propio mail. La dirección del sitio es hypem, hype con H, ¿no? hypem.com. Se los recomendamos fuertemente, como también que escuchen el disco de Told Slant, que no todos los temas son así juguetones como el que me hizo acordar un poco a Big Chestnut por momentos. Puede ser, sí. Oh, ¿te acordás? Sí, sí, tiene alguna. Sí, Big Chestnut es menos freak en la voz. Es freak por otro lado. Sí, ¿no? Sí. Digamos, es definitivamente freak, pero este la friquea, que es otra cosa. Friquea, sí. Pero bueno, no, me gusta mucho cómo suena, cómo juega con los instrumentos. El baterista suele tocar parado, porque suele cantar. Mira. Nada. Qué freak. Freak folk. Bueno, yo los voy a llevar para otro lado. Voy a pasar un hit, amigos, porque la gente nos escribe cartas, nos dicen, déjense de joder, pasen hits. Acá la gente quiere bailar. Me mandaron recién un mensaje. Estamos acá todos juntos, queremos bailar. Pasen un hit. Dale, bailen puto, bailen puto. Así que voy a poner un hit de lo que en su momento parecía ser un supergrupo, aunque supergrupo. Eran dos personajes importantes para lo que era la escena punk o pseudo-punk, o sí, punk de la época. Steve Vaitors, el muchacho de Dead Boys, y después el otro de The Damned, que no me acuerdo cómo se llama, que hicieron... ¿Captain Sensible? No, ese no, el otro, Brian James, creo. Hicieron The Lords of the New Church. Oh. Que hicieron un primer disco que estaba bastante bien. El disco este de la tapa negra con la cruz. Así todo denso. Que en la música no era tan densa. Parecía un disco dark, así casi gótico. Eso sonaban los boliches de estético. Fres Anthelmo, ¿no? Puede ser, sí. Pero el tema que voy a pasar es un hitazo que puede sonar en cualquier radio hoy por hoy. Si alguien tuviese la delicadeza de musicalizarlo y si alguien supiese que esta banda existe, ¿no? Pero como no, nadie lo hace, para eso está Radio Encerrado. Exactamente. Vamos a escuchar Russian Roulette, hit inoxidable de Lords of the New Church. ¿Está bueno o es para pegarse un tiro? ¿Qué? Basta, no, ¿qué? No. Ah, era un chiste. No lo agarré, perdón. Yeah. bueno, alto hit, el de Lords of the New Church. Una cosa que no dije. Este tema lo compuso Tony James, el grosso de Tony James. Tony James, que fue el guitarrista de Generation X. Sí, no era el de Sigue, Sigue, Sputnik. Claro, después era la estrella Sigue, Sigue, Sputnik. Claro. Participó muy poco de Lords of the New Church cuando apenas se armaron, no pegó onda con nadie. Dejó este temita, como si fuera poco, y se fue. Y armó. Estuvo después en Sisters of Mercy, también ahí metido, pero sobre todo, como decía Jota, fue una de las caras principales de Sigue, Sigue, Sputnik. Qué linda banda. En el próximo programa de Radio Cerrados me traigo un temazo. El temazo. Six Six Sputnik. Exacto. Bueno, vamos a cambiar radicalmente el ángulo. ¿No? Sí. ¿Qué? ¿Cerramos ahora? Con esto? ¿O cerramos después del tema? No, creo que no va a quedar nada. Dije que el tema dura 13 minutos. No, más o menos. Yo me despediría ahora. Hagámoslo. Si no, es el famoso Fantino, ¿viste? Que te hace esperar el último bloque para decir, bueno, gracias, y nos vemos la semana que viene. 20 minutos de tanda y... Sí. Bueno, igual, es un clásico. Esto ya no quiere decir que ustedes se vayan. Escuchen este tema porque es un gran artista. Haciendo el cover de otro gran artista. Así es nomás. Bueno, no sé si vieron esa efeméride que decía que este año se cumplen 50 años de la edición de Blonde on Blonde, de Bob Dylan. Una de las grandes efemérides del 2016. Bueno, la revista Mojo, o Mojo, con uno de sus números, creo que fue en mayo, sacó un disco homenaje, un disco de covers de Blonde on Blonde revisitado. Muy lindo está. Mojo lo sacó en CD y lo sacó en vinilo. Sacó una edición en vinilo doble, que aparte viene con un póster, los discos son de color amarillo, son rubios. Una calchería total. Total. Gente del primer mundo que puede permitirse estas cosas. Que una revista haga eso hoy es un milagro. Que una revista exista es un milagro. Bueno, justamente, exista y saque un disco. Sí. Mi Dios. Bueno, dame dos. Entre los músicos que aparecen en esta nueva en este homenaje a Blonde on Blonde. ¿Quiénes están? Están, por ejemplo, dos pibes que este año están apareciendo por todos lados, que son Steve Gunn y Kevin Morby, por ejemplo. Y después, pero el disco, lo mejor está al final. Es el último tema del disco que se llama, que es también el último tema del original de Blonde on Blonde, que es Sad Eye Lady of the Lowlands, pero que acá lo toca Jim O'Rourke. ¿En plan cancionero o en plan bánquense los ruditos? En plan, soy Jim O'Rourke, hago lo que quiero. Hago lo que quiero. En plan, sigo grabando en Japón. ¿Lo grabó en Japón? No sé, pero digo... Si lo grabó en Japón, lo grabó con las ventanas abiertas porque se escuchan ruidos del tránsito, varios sonidos. Contemos un poco quién es Jim O'Rourke. ¿Hace falta? Bueno, si no hace falta, busquen discografía de Jim O'Rourke. Que no va a terminar nunca. Es alguien muy amigo de Encerrados Afuera, ha estado presente aquí y allá, ha estado presente en muchos lugares importantes de la música en los últimos 20 años. Estuvo presente en Argentina, vino como parte de Sonic Youth. Vino como bajista de Sonic Youth en el 2001, o 2000. Pero también tocó la guitarra en ese momento. 2000, sí. Hizo algunos sonidos extraños con su guitarra y con alguna cosa que andaba por ahí dando vueltas. Bueno, pero acá lo tenemos tocando una de Dylan. ¿Y con esto nos vamos? Dale. Sí, a ver qué tal. ¿Cómo suena esto? Suena así. Adiós. Chao. With your mercury mouth. In the missionary tides, and your eyes like smoke, and your prayers like rice, and your silver cross, and your voice like chant. Oh, who do they think could bury? Well protected at last, and your streak of visions which you place on grounds, and your flesh like silk, and your face like glass. Who could they get? Thank you. said our prophet says that no man comes. My well outside, my Arabian drums. Should I put them by your gate? Silently, should I wait? With your sheets like metal and your belt like lace and your deck of cards missing the jack and the eight and your basement clothes. Them can think he can outguess you with your silhouette when the sunlight deals into your eyes where the moonlight swells and your matchbook songs and your chin. Among them would try to impress you. Sad I'd lay on the lowlands. I said a prophet said that no man comes. My warehouse time, my ring. With the convict list awaiting in line for their geranium kiss and you wouldn't know you were acting like this. Who among them really wants just a kiss with your childhood flames and your midnight run and your Spanish man and your mother's truck and your cowboy mouth and your curfew book. Who among them could resist you? Sad I lay on the lowlands. The sad-eyed prophet says that no man comes. My warehouse sighs, my businessmen, they all did decide to show you the dead angels that they used to hide. But why they pick you to sympathize with the sight. Oh, how could they ever mistake you? They win you accepted the blame for the fall, but with the sea at your feet and the phony false alarm, and with the child of a hoodlum wrapped up in your arms, how could they ever, ever persuade you? Sad-eyed lady. Sad-eyed prophet said that no man comes my warehouse like my Arabian drum. Should I leave by the gate, or sad-eyed? Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados.